comenzar yo quiero decirle que yo a ninguno le como carreta. Tengo un amigo que es tan mentiroso, olía más paja que mi tía Enriqueta. Ayer me dijo que había trabajado como timonero del arca de Noé y que en la casa tenía un taburete de los primeros que hizo San José. Que había estado en el Polo Norte como 5 años engordando grillos, pero después él cambió la finca por una fábrica de mamoncillos. Que había estado en el Polo Norte como 5 años engordando grillos, pero después él cambió la finca por una fábrica de mamoncillos. ¡Ajo, 70 diablos, hombre! Sostuvo que la había inventado la pisingaña y el juego de dados, y que lo habían condecorado cuando entró el uso de andar parado. Después del pijo dijo: en la casa tengo una jaula con un gallinazo comiendo al piste, y que fue acólito de una iglesia donde fue párroco Adolfo Hitler. Que había estado en el Polo Norte como 5 años engordando grillos, pero después él cambió la finca por una fábrica de mamoncillos. Que había estado en el Polo Norte como 5 años engordando grillos, pero después él cambió la finca por una fábrica de mamoncillos. Ese Montuno Richie. Con un gallinazo comiendo al piste, y que fue acólito de una iglesia donde fue párroco Adolfo Hitler. Que había estado en el Polo Norte como 5 años engordando grillos, pero después él cambió la finca por una fábrica de mamoncillos. Que había estado en el Polo Norte como 5 años engordando grillos, pero después él cambió la finca por una fábrica de